Ley General de Sociedades, artículo 105, control indirecto de acciones. Las acciones de propiedad de una sociedad que es controlada por la sociedad emisora de tales acciones no dan a su titular derecho de voto ni se computan para formar quórum. Se entiende por sociedad controlada aquella en la que directa o indirectamente la propiedad de más del 50% de acciones con derecho a voto o el derecho a elegir a la mayoría de los miembros del directorio corresponda a la sociedad emisora de las acciones. Artículo 106. Préstamos con garantía de las propias acciones. En ningún caso la sociedad puede otorgar préstamos o prestar garantías con la garantía de sus propias acciones, ni para la adquisición de estas bajo responsabilidad del directorio. Título 2. Derechos y gravámenes sobre acciones. Artículo 107. Usufructo de acciones. En el usufructo de acciones, salvo pacto en contrario, corresponden al propietario los derechos de accionista y al usufructuario el derecho a los dividendos en dinero o en especie acordados por la sociedad durante el plazo del usufructo. Puede pactarse que también correspondan al usufructo los dividendos pagados en acciones de propia emisión que toquen al propietario durante el plazo del usufructo. Artículo 108. Usufructo de acciones no pagadas totalmente. En el usufructo de acciones no pagadas totalmente, el propietario es el obligado al pago de los dividendos pasivos, salvo pago en contrario. Si el propietario no hubiere cumplido con su obligación dentro del plazo fijado para realizar el pago, el usufructuario podrá hacerlo dentro de los 5 días siguientes sin perjuicio de repetir contra el propietario. Artículo 109. Prenda de acciones. En la prenda de acciones, los derechos de accionista corresponden al propietario. El acreedor prendario está obligado a facilitar el ejercicio de sus derechos al accionista. Son de cargo de éste los gastos correspondientes. Si el propietario incumple la obligación de pagar los dividendos pasivos, el acreedor prendario puede cumplir esta obligación repitiendo contra el propietario o proceder a la realización de la prenda, reconociéndose la preferencia que para el cobro de los dividendos pasivos tiene la sociedad. Lo establecido en este artículo admite pacto en contrario. Artículo 110. Medidas cautelares sobre acciones. En caso de acciones sujetas a medida cautelar, incluyendo el embargo, el propietario conserva el ejercicio de los derechos de accionistas. El depositario está obligado a facilitar al accionista el ejercicio de sus derechos. Son de cargo de éste los gastos correspondientes. La medida cautelar sobre acciones no apareja la retención de los dividendos correspondientes, salvo orden judicial en contrario. En la ejecución de acciones sujetas a medida cautelar se estará a lo dispuesto en el artículo 239. Sección cuarta. Órganos de la sociedad. Título primero. Junta General de Accionistas. Artículo 111. Concepto. La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en Junta General debidamente convocada y con el quórum correspondiente deciden por la mayoría que establece esta ley los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General. Artículo 112. Lugar de celebración de la Junta. La Junta General se celebra en el lugar del domicilio social, salvo que el estatuto prevea la posibilidad de realizarla en lugar distinto. Artículo 113. Convocatoria a la Junta. El directorio, o en su caso la administración de la sociedad, convoca a Junta General cuando lo ordena la ley, lo establece el estatuto, lo acuerda el directorio por considerarlo necesario al interés social o lo solicite un número de accionistas que represente, cuando menos, el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto. Artículo 114. Junta obligatoria anual. La Junta General se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro de los 3 meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. Tiene por objeto 1. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los estados financieros del ejercicio anterior. 2. Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere. 3. Elegir cuando corresponda a los miembros del directorio y fijar su retribución. 4. Designar o delegar en el directorio la designación de los auditores externos cuando corresponda, 5. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria. Artículo 115. Otras atribuciones de la Junta. Compete a sí mismo a la Junta General. 1. Remover a los miembros del directorio y designar a sus reemplazantes. 2. Modificar el estatuto. 3. Aumentar o reducir el capital social. 4. Emitir obligaciones. 5. Acordar la enajenación en un solo acto de activos cuyo valor contable exceda el 50% del capital de la sociedad. 6. Disponer investigaciones y auditorías especiales. 7. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así como resolver sobre su liquidación. Y 8. Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro que requiera el interés social. Artículo 116. Requisitos de la convocatoria. El aviso de convocatoria de la Junta General Obligatoria Anual y de las demás juntas previstas en el Estatuto debe ser publicado con una anticipación no menor de 10 días al de la fecha fijada para su celebración. En los demás casos, salvo aquellos en que la ley o el Estatuto fijen plazos mayores, la anticipación de la publicación será no menor de 3 días. El aviso de convocatoria específica, el lugar, día y hora de celebración de la Junta General, así como los asuntos a tratar. Puede constar asimismo en el aviso el lugar, día y hora en que, si así procediera, se reunirá la Junta General en segunda convocatoria. Dicha segunda reunión debe celebrarse no menos de 3 ni más de 10 días después de la primera. La Junta General no puede tratar asuntos distintos a los señalados en el aviso de convocatoria, salvo en los casos permitidos por la ley. Artículo 117. Convocatoria a solicitud de accionistas. Cuando uno o más accionistas que representen no menos del 20% de las acciones suscritas con derecho a voto soliciten notarialmente la celebración de la Junta General, el directorio debe publicar el aviso de convocatoria dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la solicitud respectiva, la que deberá indicar los asuntos que los solicitantes propongan tratar. La Junta General debe ser convocada para celebrarse dentro de un plazo de 15 días de la fecha de la publicación de la convocatoria. Cuando la solicitud a que se refiere la cápita anterior fuese denegada o transcurriesen más de 15 días de presentada sin efectuarse la convocatoria, él o los accionistas, acreditando que reúnen el porcentaje exigido de acciones, podrán solicitar al juez de la sede de la sociedad que ordene la convocatoria por el proceso no contencioso. Si el juez ampara la solicitud o ordena la convocatoria, señala lugar, día y hora de la reunión, su objeto, quien la presidirá, y el notario que dará fe de los acuerdos. Artículo 118. Segunda convocatoria. Si la Junta General debidamente convocada no se celebra en primera convocatoria y no se hubiese previsto en el aviso la fecha para una segunda convocatoria, esta debe ser anunciada con los mismos requisitos de publicidad que la primera, y con la indicación que se trata de segunda convocatoria dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la Junta no celebrada, y por lo menos con 3 días de antelación a la fecha de la segunda reunión. Artículo 119. Convocatoria judicial. Si la Junta Obligatoria Anual o cualquier otra ordenada por el Estatuto no se convoca dentro del plazo y para sus fines, o en ellas no se trata los asuntos que corresponde, será convocada a pedido del titular de una sola acción suscrita con derecho a voto, por el juez del domicilio social, por el proceso no contencioso. La convocatoria judicial debe reunir los requisitos previstos en el artículo 116. Artículo 120. Junta Universal. Sin perjuicio de lo prescrito por los artículos precedentes, la Junta General se entiende convocada y válidamente constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes, siempre que se encuentren presentes accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se proponga tratar. Artículo 121. Derecho de concurrencia a la Junta General. Pueden asistir a la Junta General y ejercer sus derechos los titulares de acciones con derecho a voto que figuren inscritas a su nombre en la matrícula de acciones, con una anticipación no menor de 10 días al de la celebración de la Junta General. Los directores y el gerente general que no sean accionistas pueden asistir a la Junta General con voz pero sin voto. El estatuto, la propia Junta General o el directorio pueden disponer la asistencia con voz pero sin voto de funcionarios, profesionales y técnicos al servicio de la sociedad o de otras personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales. Artículo 122. Representación en la Junta General. Todo accionista con derecho a participar en las juntas generales puede hacerse representar por otra persona. El estatuto puede limitar esta facultad, reservando la representación a favor de otro accionista o de un director o gerente. La representación debe constar por escrito y con carácter especial para cada junta general, salvo que se trate de poderes otorgados por escritura pública. Los poderes deben ser registrados ante la sociedad con una anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada para la celebración de la Junta General. La representación ante la Junta General es revocable. La asistencia personal del representado a la Junta General producirá la revocación del poder conferido tratándose del poder especial y dejará en suspenso para esa ocasión el otorgado por escritura pública. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los casos de poderes irrevocables, pactos expresos u otros casos permitidos por la ley. Artículo 123. Lista de asistentes. Antes de la instalación de la Junta General se formula la lista de asistentes expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurre, agrupándolas por clases si las hubiere. Al final de la lista se determina el número de acciones representadas y su porcentaje respecto del total de las mismas, con indicación del porcentaje de cada una de sus clases, si las hubiere. Artículo 124. Normas generales sobre el quórum. El quórum se computa y establece al inicio de la junta. Comprobado el quórum, el presidente la declara instalada. En las juntas generales convocadas para tratar asuntos que conforme a ley o al estatuto requieren concurrencias distintas, cuando un accionista sí lo señale expresamente y deje constancia al momento de formularse la lista de asistentes, sus acciones no serán computadas para establecer el quórum requerido para tratar alguno o alguno de los asuntos a que se refiere el artículo 126. Las acciones de los accionistas que ingresan a la Junta después de instalada no se computan para establecer el quórum, pero respecto de ellas se puede ejercer el derecho de voto. Artículo 125. Quórum simple. Salvo lo previsto en el artículo siguiente, la Junta General queda válidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre representado cuando menos el 50% de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto. En todo caso, podrá llevarse a cabo la Junta, aun cuando las acciones representadas en ella pertenezcan a un solo titular. Artículo 126. Quórum calificado. Para que la Junta General adopte válidamente acuerdos relacionados con los asuntos mencionados en los incisos 2 y 3, 4, 5 y 7 del artículo 115, es necesaria en primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia de 2/3 de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, basta la concurrencia de al menos 3/5 de las acciones suscritas con derecho a voto. Artículo 127. Adopción de acuerdos. Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la Junta. Cuando se trata de los asuntos mencionados en el artículo precedente, se requiere que el acuerdo se adopte por un número de acciones que represente, cuando menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto. El estatuto puede establecer quórum y mayorías superiores a los señalados en este artículo y en los artículos 125 y 126, pero nunca inferiores. Artículo 128. Acuerdos en cumplimiento de normas imperativas. Cuando la adopción de acuerdos relacionados con los asuntos del artículo 126 debe hacerse en cumplimiento de disposición legal imperativa, no se requiere el quórum ni la mayoría calificada, mencionados en los artículos precedentes. Artículo 129. Presidencia y Secretaría de la Junta. Salvo disposición diversa del estatuto, la Junta General es presidida por el presidente del directorio. El gerente general de la sociedad actúa como secretario. En ausencia o impedimento de estos, desempeñan tales funciones aquellos de los concurrentes que la propia Junta designe.